cuando tú lo mueves y como tú lo mueves. Me vuelve loco cuando tú, cuando tú lo mueves. Mueve, mueve, mueve. Cuando tú lo mueves y como tú lo mueves, me vuelve loco cuando tú lo mueves. Mueve, mueve, mueve.